historia de un perro que nunca abandonó a su fiel amo, siempre lo amó. Cuando él enfermó, el perro ahí estuvo, sin nunca alejarse, siempre ayudó. Cuando él